querer que llueva. Pena, puedo entrar en calor si te vas y no vienes. Hoy puede hasta que nieve. Y yo, ¿para qué las quiero? Las cuatro estaciones. Sí, todo lo que sueño está entre interiores. Se acerca la nube.